Chalupa al agua, remando hacia la soberanía. Hola, hola a todas y todes. Aquí estamos en Chalupa al agua una vez más. Este programa se escucha en la radio CIS de Dalcahue, la 96.3, los días sábado a las 12:30. Y también se replica más por el norte en Radio Placeres. No me equivoco, es Radio Nehuen. Estamos acá en la Escuelita Yelén hoy día con Elsa Casanga Gutiérrez, una tía. Educadora. ¿Cómo estás, Elsa? Bien, Sabina, bien. Estábamos conversando y como en la previa del programa y empezamos ya a conversar de cosas tan interesantes que dijimos mejor encendamos la grabadora porque todo esto tiene que ir en el programa. Y estábamos hablando, bueno, a ver, primero que todo, tú eres educadora diferencial. Sí, trabajo como educadora diferencial, hace ya... Hoy como 15, 16 años, mucho tiempo, quizás más. Y claro, estudié educación diferencial y mi primera mención es discapacidad intelectual. Y luego me capacité en el lenguaje, pero también he hecho algunos cursos de Montessori, de vida práctica. Y me gusta harto igual la pedagogía Waldorf, así que ahí voy mezclando, armando cosillas por aquí y por allá. Ah, mira, qué interesante. Y bueno, como saben, esta es una escuela de lenguaje, entonces las profesoras, las educadoras a cargo de los cursos no son necesariamente parvularias o ninguna es parvularia, no sé. La escuela de lenguaje funciona solo con educadoras diferenciales. Ya. Sí. Esa es una de las diferencias. Cuando yo llegué a la escuela, yo le decía a Carla, que ya estuvimos conversando con ella y que es la directora, y decía... Por favor, explícame qué es una escuela de lenguaje, porque como que uno tiene como una noción de repente muy vaga, como que ya, obvio que es de lenguaje, pero ¿qué implica esto? Entonces, una de las grandes diferencias entonces es que las educadoras son educadoras diferenciales y no parvularias. ¿Y eso qué diferencia hace en la vida como cotidiana de las niñas y niños? La educadora diferencial tiene una formación que es... de acompañamiento en las distintas etapas de la vida. Ya nosotras podemos trabajar con niños muy pequeñitos, podemos trabajar con adolescentes, con adultos mayores, ya porque acompañamos como... éramos como, yo creo, las antiguas terapeutas ocupacionales. Ay. Siempre pensamos en eso. Yo tengo 40 años, entonces con las compañeras decimos, oye, en realidad uno antes hacía el trabajo de la terapeuta ocupacional. Ay. Ese era como nuestro foco, siempre ligado a la educación, pero hoy en día en la escuela de lenguaje se atienden necesidades educativas especiales que son los trastornos del lenguaje. Por eso es necesario que hayan educadoras diferenciales. La educadora de párvulo solamente trabaja con esta primera etapa del desarrollo, ¿verdad? Que es hasta la infancia temprana y después ya los niños pasan a la educación básica y ahí ya trabajan con otro tipo de profesores, ya la educadora de párvulo no sigue acompañando en esas etapas. Ah, claro, esa es una gran diferencia. Oye, Elsa, estábamos conversando antes de empezar a grabar, porque como tenemos poquito tiempo, vamos al grano, sobre herramientas que se dan mucho, que se desarrollan mucho en aula y que pueden ser tan útiles para quienes cuidan a niñas y niños y niñes en sus casas y que de repente nos vemos como con falta de ideas o de herramientas de todos ámbitos. Estuvimos conversando con Soledad, que es terapeuta floral, sobre las herramientas emocionales para una misma como cuidadora, que son fundamentales. Y hemos estado conversando como de distintas herramientas con distintas personas del equipo de la escuela. Pero ahora estábamos conversando ya sobre cosas como muy prácticas, de repente, de cómo, entre comillas, entretener a las niñeces cuando somos mamás, papás, que podemos ser muy jóvenes y tener quizás poco contacto con la niñez o pocas experiencias que nos puedan como acompañar o ayudar, aportar, complementar. O cuando quizás no somos ni la mamá ni el papá, pero somos la persona que está a cargo de cuidar a ciertas niñas y niños después de que salen del jardín o de la escuela de lenguaje o del colegio, dependiendo de la edad, que podemos ser tías, tíos, abuelas, abuelos, amigues de los papás, sí, y que de repente nos vemos como en... ¿qué hago con esta cría en la casa que se aburre como ostra y que quiero evitar pasarle una pantalla? Mira, yo creo que una de las cosas que a mí por lo menos me resulta, además de ser educadora y todo, tengo tres criaturas, tres crías de 11, de 10 y de 2 añitos. Entonces... creo que a veces subestimamos la niñez o también aspiramos a tener un centro de entretenciones en casa, invertir grandes recursos en entretener a este pequeño ser, y yo creo que la clave está en compartir la vida con ellos, la vida cotidiana. Es súper bonito cuando uno, desde si estoy lavando la loza, no soy mamá pulpo, no soy papá pulpo, no puedo estar también entreteniendo a este bebé, saca. Puede ser que me acompañe en ese momento, le paso algo, le hago algo pequeñito para que él también comparta esa instancia quizás de lavar un potecito. Entonces yo creo que ahí uno tiene que de repente ver esto de manera más simple de lo que cree. Incluirlo en las labores de la vida cotidiana es algo que ayuda mucho. Y que ellos también se sienten muy orgullosos de estar colaborando en la casa, de, no sé, si tienen que ordenar sus zapatos, o vamos a ordenar las plantas, vamos a transportamos el macetero, vamos ahí dedicándonos como a este tiempo, quizás la labor, cuando tenemos tiempo, tratar de involucrarlos. Oye, encuentro como que me trae tantos recuerdos de mis abuelas y de mi bisabuela. Porque realmente, no sé si a todo el mundo le pasa, pero yo siento que esos recuerdos como mágicos con los abuelos tienen mucho que ver con lo que estás diciendo. Como de que no era que la abuela te hiciera ningún show de nada. La abuela nada más, no sé, mi bisabuela me invitaba a regar el jardín. O mi abuela me iba conversando cosas mientras iba preparando el almuerzo y me iba pasando cosas para poner la mesa. Sí. De repente los niños aprenden tanto. Mi hija ayer salió a buscar los huevos de la pata que estaban perdidos y llegó pero fascinada porque había salido con la abuela y había encontrado los huevos y se habían llevado los huevos a la casa, y entonces hoy día comimos huevos de pata y fue como así, ¡guau! Sí, son experiencias de vida que son tremendamente significativas para ellos. Yo cuando estaba en mi puerperio en casa, mi pequeño igual nació en pandemia, Silvestre, me acuerdo de que hoy también estaba como, quiero cocinar porque van a llegar los demás y quiero tener algo listo porque mi casa estaba absolutamente desorganizada y eso también a mí me estresaba. Entonces un día no fue nada muy, muy fantástico, pero tomé la silla de bebé, la puse en la cocina y yo estaba cocinando, le pasé las papas, un tomate, un plato, unos cubiertos así como medio plásticos. Oye, y no quería brazos, a veces me lo ponía en el fular cuando era más chiquitito, pero ya estaba más grande y mucho más activo. Entonces, oye, y fue la solución, y le encanta cocinar, y una ollita chica, y él ahí, las cáscaras, puso las cáscaras en la olla, revolvía, y yo dije, uy, ¿cómo no me di cuenta de esto antes? Porque, claro, cuando uno está criando, y aparte quiere también que la casa funcione, es difícil a veces esto que nos dicen, descansa cuando el bebé descansa, duerme cuando tu bebé duerme, porque uno también ahí se pisa la cola y sabe qué es lo que debiésemos hacer, pero no lo hacemos porque también queremos cumplir otras expectativas que tenemos también, que también hay que ir bajando, nosotros nos creemos súper mujeres. Ayer justamente mi compañera me envió como un escrito que hablaba de como que las mujeres funcionábamos en 4G. Y entonces estamos haciendo esto de las multitareas y ellos tienen esta capacidad de dedicarse con mayor atención en una pura tarea y no hacer nada más. Que a veces nos reímos un poco de eso, pero somos tan distintos, pero también nosotras tenemos como que bajar nuestro ritmo por un tema de salud mental. A propósito de lo que tú decías al comienzo, cuando nosotros como cuidadores estamos bien, nuestros pequeños van a estar bien. Si nosotros estamos intranquilos, con la cabeza puesta en otra parte, y no preocupados de nosotros mismos, de regalarnos espacios de autocuidado, de hacer ese esfuerzo de ir a ver a la amiga, de salir un ratito sola, de ventilar la cabecita, sin duda nos va a pasar la cuenta en nuestra casa, porque estamos, pero no estamos. En realidad estamos en cuerpo físico, pero nuestra cabeza está pensando en otra cosa. Mi hijo, cuando yo era muy chica, Lautaro, que es mi pequeño de al medio, él a veces me escuchaba y yo, mamá, estás hablando. Y yo le estaba haciendo dormir y yo estaba hablando de algo. Como que de repente planificando cosas. Y hoy ahí él me fue tremendo maestro ahí. Aterriza, Casanga, aterriza, estás aquí conmigo, estamos en un momento juntos. Y bueno, y Lautaro siempre es la persona que me lee, como toda la parte emocional. Él es muy perceptivo, sabe de inmediato cuando me siento bien, cuando me siento mal, pasó algo, te dio pena, tienes lágrimas. Mira. Entonces yo creo que eso también... Sí. De repente yo creo que podemos verbalizar lo que nos pasa. Por ejemplo, yo a Yelena, mi hija, hace poco empecé como a verbalizar el concepto de estar estresada. Es que estoy estresada. Y cuando estoy estresada, de repente, no sé, hablo más fuerte o no, o estoy muy ocupada y no te presto atención lo suficiente. Y en realidad lo que yo necesito hacer en ese momento es respirar. Entonces, de repente, fue mágico porque sin que yo lo dijera, de repente yo digo, es que mi amor, perdóname, pero es que estoy estresada. Respira, mamá. Entonces, ¿cómo los hijos de repente nos llevan? Nos llevan como a tierra. Sobre lo que decías antes, quería contar una cosa. Yo siempre me he sorprendido tanto de cuando una siente que una está en la casa y una siente que hay tanto que hacer y todo el tiempo estamos tan ocupadas y estamos pensando, como dices tú, en 4G, en cuatro cosas al mismo tiempo, y de repente miras para el lado y tu compa está recostado en el sofá mirando el celular. Entonces como que una tiene como la primera reacción así como, ¡ay! Que no hace nada, o ¿por qué no está haciendo algo? E inmediatamente después de esa reflexión medio tonta, viene una reflexión mucho más profunda y digo, ¿no seré yo la tonta? Que estoy haciendo demasiadas cosas. ¿Y cuál sin es la necesidad? Querer hacerlo. Y si no quiero hacerlo, y si yo quiero estar ahí acostada, ¿por qué no voy y me acuesto con él? Y conversamos, y estamos con las niñas y con los niños y jugamos. Y esto quizás se puede hacer otro día, más tarde, sí. No, quizás no es tan importante. Entonces, ¿cuál es esa expectativa de super mujer que tenemos y que quizás podemos como botarla a la basura? Sí. Por favor, por favor, tomen sus basureros y pongan eso ahí. Soltar, porque están, hoy día está como en todas partes ese término, y soltar. Sí. Yo creo que también en esto de conversar de estos temas en pareja, de no hacer lo que no queremos hacer, yo creo que eso tensiona la relación, con, sobre todo cuando tenemos niños y niñas a cargo. O sea, estamos educando y qué imagen también le estamos dando. Entonces es importante. Yo estoy en esta relación de amor y voy a hacer siempre lo máximo que pueda y que quiero, y que quiero hacer. Si hoy día lavo la loza, es porque quiero lavar la loza. Y si no quiero, la loza va a quedar ahí. Y si tú quieres, la lavas tú. Pero sabemos que el que tenga más ánimo para hacerlo, lo va a hacer. Y que al final del día, si necesitamos, esa loza va a estar lavada. Pero nosotros pasamos por este tiempo de hacernos listados de tareas. Así como hace muchos años de relación atrás, porque con mi compa llevamos igual... 17 años más o menos, y llevamos 15 viviendo en la isla, entonces, pero juntos llevamos como 12, así como todos los días. Entonces igual creo que es súper importante cuando tenemos compañeros, compañeras con quienes convivimos y llevamos la crianza en una misma casa, bajo un mismo techo. Es súper vital estas conversaciones, de cómo nos vamos sintiendo, de cuáles son las cosas que nos agobian. De verdad ser compañeros, no sentir que de repente uno, no sé, me sentí en algún momento de la vida súper esclava de la casa, pero es mi hogar, pues entonces no puedo sentirme esclava de un lugar donde yo estoy me tengo que nutrir de amor, me tengo que inyectar de energía, tengo que funcionar para que todos sus integrantes también estén plenos y contentos ahí, se sientan a gusto. Entonces yo creo que... Y yo también me tengo que sentir acogida, contenida, relajada. Tiene que ser un lugar de descanso todos, para mí también. Claro, que la casa sea un lugar donde todos se sienten bien y también todos y todas quieren que ese espacio se mantenga ordenado, funcional, agradable. Y con respecto a esto que tú hablabas de visibilizar las emociones con nuestros pequeños, con nuestras pequeñas, eso es súper importante, porque los niños en general cuando son pequeños se sienten como si la mamá está triste, sienten que es por culpa suya. Si el papá anda enojado, ¿qué hice yo? Es como lo primero que ellos piensan. Entonces es importante despejarles esas dudas y explicarles, tal como tú dices, hoy día siento pena, hoy día estoy apenada y cuando tengo pena a veces, pucha, quiero estar sola un ratito. Entonces ahí todos como que también entienden. Pero si uno lo está ocultando, anda llorando solita en el baño y sales del baño y esto es una fiesta, eso también, ahí también estamos transmitiendo una manera de abordar nuestras emociones que no es de repente lo más sano para la salud mental de nadie. Claro. Entonces, cuando yo, por ejemplo, mi hija me pide, la Josefina es la mayor, entonces, mamá, es que te quería contar que hoy día, y yo a veces, hija, en estos momentos no te puedo poner atención, porque en estos momentos yo, mira, necesito, no sé, voy a subir o tengo que ver al bebé, entonces no te voy a escuchar con toda la atención que tú mereces, lo vemos en un ratito más, ay, está bien, mamá, ya, y después me acuerdo, eso es clave. Acordarse, oye, tú me querías decir algo de antes, lo podemos retomar ahora y ir explicándoles, y yo creo que eso también es una gran enseñanza y un gran aporte para nuestros niños, nuestras niñas, como el ser respetuosos de nuestras emociones para que los demás también las acojan, pues si mamá, papá, no somos de fierro, no somos invencibles, si estamos contentos también, esto es lo que a mí me pone contenta. Y así ellos te van conociendo. Y es súper bonito después cuando uno ve, cuando ya están más grandes, por ejemplo, ver que, no sé, hasta un regalo muy simple, pero fue intencionado para ti, porque te conocen. Entonces creo que conocerse es vital. Hay familias que no se conocen. Y que no sabemos lo que le gusta al otro y no sabemos en qué para está, qué es lo que quiere, qué es lo que necesita, qué es lo que hoy día le da miedo, qué es lo que hoy día le causa alegría, cuál es su pasión más profunda. Hasta a veces con nuestro compañero nos quedamos en ese romanticismo de cuando nos conocimos, a ti te gustaba tal fruta, pero resulta que hoy día no sé si sigue siendo esa tu fruta favorita, no sé si ese sigue siendo el sabor de helado que cuando teníamos 18 años comíamos juntos en el parque. Entonces creo que la comunicación es importante y retomando esto de cómo nos entretenemos con nuestros hijos, yo creo que algo que es relativamente fácil es integrarlos como haciendo una camita, vamos a hacer la cama, vamos a barrer, o vamos, por ejemplo, mi hijo chico saca la ropa de la secadora y la pone en un canastito, y es una ayuda también, es una ayuda. O limpiar un mueble pequeño, bueno, María Montessori tiene una escala que si uno la busca en el teléfono, dice como qué cositas pueden ir haciendo los niños en las distintas edades. Entonces pueden, no sé, a los 3 años pueden guardar sus juguetes con apoyo, pueden limpiar un y les encanta porque les da autonomía. Es que también uno mira mucho a las niñas como que hay que ayudarles porque como no tienen que trabajar y como que hay que como estar mucho a su servicio. Sí. Y es cierto que los tenemos que cuidar y respetar, pero eso no significa que nosotros les hagamos todo. Porque tenemos al contrario que ayudarles a ellos a saber hacer las cosas. De hecho, María Montessori dice que como el peor daño que le podemos hacer a un pequeño, a una pequeña, es ayudarle a hacer algo que él puede hacer. Entonces es distinto cuando uno presta sus herramientas, que eso también lo dice no lo digo yo. Por ejemplo, Fogenstein, que es un estudioso también de los procesos sociales, del acompañamiento también social, o Vygotsky, habla de cómo uno le presta sus herramientas a otro para que el otro aprenda, le muestra cómo, lo ayuda, lo acompaña. Entonces observa, se apoya en ti y ve el logro, o sea, lo que puede hacer con ayuda de otro. Por ejemplo, el otro día estuvimos con los pequeñitos del medio mayor haciendo unos animales de tubitos de papel higiénico. Entonces fue bonito porque les ayudamos nosotras en sus proyectos. Entonces habían cosas que, claro, ellos no pueden ocupar ciertos materiales. Y ya, ¿lo quieres acá? ¿Cómo? Y eso también ellos como que se van y sienten que, claro, fue un trabajo hecho con ayuda de otro, pero donde ellos fueron poniendo también sus intenciones, dónde pongo el ojo, lo pongo más arriba, más abajo, y quedaron todos distintos porque cada uno iba dando también indicaciones distintas. Su creatividad. Claro, frente a algunas como pequeñas acciones que directamente no podían realizar, no sé, ocupar una pistola de silicona, por ejemplo, que la ocupa en alto, en altura. Pero uno les ayuda. Pero uno los va, y eso también es muy bonito, fuera de dejarlos, tampoco es dejarlos solitos. No. Ya, esto siempre tiene que ser acompañado, siempre estoy observando, siempre estoy acompañando al más pequeño, porque también pueden ocurrir accidentes. Claro. Entonces, ahí siempre con la cautela, ¿verdad?, del ojo que está observando el desarrollo. Y que está ayudando en la medida que el niño o la niña lo pide. Oh, Elsa, nos vamos a tener que quedar con esa idea, porque ya se nos fue absolutamente el tiempo, pero como siempre vamos a seguir conversando, así que van a salir seguramente muchos otros temas, y siempre es tan rico ir tocando esto, porque uno en la crianza se hace tantas preguntas y muchas veces quedan sin resolver. No, y es súper importante tener grupos con quienes conversar esto, otras madres, otros padres que están criando, consultar, pedir ayuda también cuando uno lo sienta necesario. Es súper importante cuando nos vemos sobrepasadas, hay que pedir ayuda, hay que pedir, si tenemos redes, tía, mamá, por favor, no me siento bien para tener al cuidado hoy día a mis hijos, a mis hijas, a una amiga. Entonces yo creo que también eso, velar por nuestra salud mental para poder entregar buenos cuidados. Y lo último, aquí quiero aprovechar esta instancia, es el tema de la música. Creo que los niños están expuestos a una violencia feroz con el tema musical. El otro día fui a la frutería con la hija de una amiga y estaban escuchando una canción tan vulgar. Y yo le pregunto a la niña de la frutería y le digo, disculpa, ¿tú a esta edad escuchaste en un lugar público que alguien hablara del culo, de las tetas, de hasta abajo, de...? Y ella me dice, no, y le digo, ¿te das cuenta que lo que le estamos entregando, ella no tiene por qué estar escuchando estas palabras a esta edad? Nosotros eso lo vivimos quizá mucho después, y hoy día nuestras niñeces están expuestas a ir a un negocio, a comprar algo, y tener un tremendo bombardeo auditivo de palabras, de cosas súper vulgares que no están acorde a su desarrollo. Creo que habría que tener un decreto que prohibiera la música vulgar en espacios públicos. Por mientras, pongámosle oreja al tema de la música y a qué es lo que están escuchando nuestras niñas. Sí, ofrecerles alternativas. Hay tanta música preciosa, repertorio. Y no necesariamente de niñas, porque no, a veces nosotros decimos, no, es que no quiero escuchar más música de cabros chicos. No, música para adultos, para todo público, pero que tenga contenidos adecuados. Y al que le guste el reggaetón, hay un montón de reggaetón que no es vulgar y no es sexualizado. Entonces hay para todos los gustos, pero hay que filtrar eso, porque eso también tiene que ver cómo nuestros hijos, nuestras hijas están creciendo y se están desarrollando, qué están escuchando, intencionada o no intencionadamente. En las escuelas de pronto hay una actividad enmarcada en una festividad, ¿verdad?, celebrar algo, y ponen ese tipo de música. Y después no queremos que los niños, que las niñas estén, sean vulgares, digan garabatos, estén sexualizando. Entonces hay que cuidar todas las etapas del desarrollo.